ahora sí, a Super Show. Para toda la gente de Calas, Carguas y Ungay. ¡Ey, ey, ey, ey! Así, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta. ¡Ay, Dios mío! Celebra bailando, cantando, brincando. ¡Levante las palmas! ¡Levante las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba esas palmas! Y vamos a escuchar cómo canta el público. ¡Arriba! Así se goza con Marita Santi Valles. Para todos los guaracinos. Para el departamento de Ancas. ¡Arriba las manos! Los consejos de tu padre han de ser tu perdición. Pero la vieja de morir pronto con mi eterna maldición. Y vamos arriba cantando. ¡Brazitos arriba todos! ¡Levantamos las manos arriba todo el público! ¡Las manos arriba! ¡Y nos vamos a este hermoso! ¡Con alegría! ¡Eso! ¡Lugar de Guarás! ¡Para Guarás! ¡Yungay! ¡Y cantamos, Mario! ¡Vamos arriba! ¡Todo canta el público! ¡Queremos escuchar cómo hace! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos todos a la soledad a buscar muchachos! ¡Como dice! ¡Vamos, vamos todos a la soledad a buscar muchachos a la soledad! ¡Arriba las palmas! ¡Una más! Eso ¡arriba sí, las manitas! ¡Pero con alegría, corazón! ¡Voy! ¡Qué tal elegancia! ¡Qué tal sentimiento para cantar! ¡Anita Santibáñez! ¡Ahora! Ahí, para Guarás y para toda la gente de Callejón de Guaylas, Callejón de Conchucos. ¡Eso! ¡Ey, ey, ey, ey, ey, eso! Y esa vueltecita con cariño. Una más zapateando, vida mía. ¡Vamos, Ángel! ¡Ay, ay, ay! ¡Juancito Pari! ¡Sí se goza! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Qué bonito! ¡Dale duro! ¡A gozar! ¡Esto sí! Dios. Y ahora nos vamos por todo el sur del Perú. Me prometiste amor, quererme siempre y nunca olvidarme. Pero ya ves qué fácil me olvidaste, cariño mío. Vamos a cantar, Mario. Llegamos al departamento de Puno. Para la gente de Juliana, ¿y cómo canta? Tú me prometiste amor, quererme siempre con ternura. Tú me prometiste amor, quererme siempre con ternura. Y el amor que te entregué, no lo supiste comprender. Y el amor que te entregué, no lo supiste valorar. ¡Arriba, cantamos! ¿Qué te pasa, mi lindo cholino? ¿No te acuerdas cómo nos quisimos? Ahora ya quieres marchar, diciéndome que no me quieres más. ¿Qué te pasa, mi lindo cholito? ¿No te acuerdas cómo nos quisimos? Ahora ya quieres marchar, diciéndome que no me quieres más. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! Los varones de ahora hacen tantas promesas y al final ninguna promesa cumple. ¡Por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor! ¡No es así, Anita! ¡No es así! ¡Arriba todos los balones! ¡Arriba los balones! ¡Vamos a cantar! ¡Arriba, cantando todos! Tú me prometiste amor, quererme siempre con ternura. Tú me prometiste amor, quererme siempre con ternura. Y el amor que te entregué, no lo supiste comprender. Y el amor que te entregué, no lo supiste valorar. ¡Arriba todos! ¿Qué te pasa, mi lindo cholito? ¿No te acuerdas cómo nos quisimos? Ahora ya quieres marcharte, diciéndome que no me quieres más. ¿Qué te pasa, mi lindo cholito? ¿No te acuerdas cómo nos quisimos? Ahora ya quieres marcharte, diciéndome que no me quieres más. ¡Así! ¡Eso! ¿Y dónde están las palmas? ¡Y las palmas arriba! Para Puno, Juliaca, para la gente de Sabadero, así se goza con Anita Santibáñez. Y ahora cantamos. ¡Ay! ¡Arriba las manitos, arriba los brazos y cantamos! Tú me prometiste amor, quererme siempre con ternura. Tú me prometiste amor, quererme siempre con ternura. Y el amor que te entregué, no lo supiste comprender. ¿Cómo dice? ¿Qué te pasa, mi lindo cholito? ¿No te acuerdas cómo nos quisimos? Ahora ya quieres marcharte, diciéndome que no me quieres más. ¿Qué te pasa, mi lindo cholito? ¿No te acuerdas cómo nos quisimos? Ahora ya quieres marcharte, diciéndome que no me quieres más. ¡Ahora! Anita Santibáñez, dale, eso, salud, ay, ay, ay, eso, y en la cantina, con la Continuamos con más canciones en esta noche para todos ustedes. Me prometiste muchas cosas. ¿Por qué?